Señoras y señores, muy buenos días, buenas tardes. Este es el programa con acento canario, el formato que damos en radio a partir de las 12 y cuarto, 12 y media más o menos aproximadamente, hasta la 1 y media del mediodía. Hoy don Antonio Cejudo, director de este programa, continúa enfermo y por lo tanto vamos a intentar sacar este programa lo mejor posible con toda la dignidad que podamos darle. Hoy nos acompaña en este locutorio don Manuel Rodríguez. Muy buenos días. Hola, buenos días o buenas tardes. La verdad es que estar aquí es un placer compartiendo mesa con toda la gente que tenemos con nosotros a esta hora del mediodía en Canarias. Tenemos un programa variopinto, pero de eso es usted el presentador y el encargado de presentarnos a cada uno de los que intervienen en esta mesa con acento canario. Bueno, eso es lo que intentamos hacer y vamos a ver cómo me sale este primer programa, porque esta es mi inauguración, vamos a decir, en las antenas, y vamos a ver cómo. Pero vamos a ver, una persona que presenta al público, una persona que ha hecho tantos programas de radio, ya no es un novato, ya es un profesional. No es lo mismo estar Manuel en el lado opuesto de la mesa que estar en este lado. Sí. Muchísimas gracias de todas formas, don Manuel. No, ánimo, adelante, le va a salir muy bien, estoy seguro, porque usted tiene madera para ello. Muchas gracias. También nos acompaña don Francisco Torres, por esto, el área de compromiso de Telde, por Telde. El área de cultura. El área de cultura, exactamente, sí. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Hoy nos va a hablar de. Bueno, sí, en primer lugar, si me lo permite, pues quería animar a Antonio para que se recupere lo más pronto posible y darle las gracias no solamente a él, sino a Radio Sibelio, pues porque me han invitado a colaborar en este programa. Y yo, pues, de muy buen grado he aceptado, ¿no? En este caso en concreto, pues, Antonio me había pedido que hablara un poquito de lo que está pasando en el ayuntamiento. Realmente yo tampoco lo sé mucho porque creo que nadie lo sabe. Pero bueno, vamos a intentar hablar un poquito sobre ese tema. Y en las próximas semanas, pues, estaremos hablando con algo que realmente es mi pasión, que es la cultura. Ya lo desarrollaremos. Qué listos son los políticos, ¿eh? Sí. Muchas gracias. También tenemos por este lado de la mesa a don Mario Hernández Sanginés. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Muchas gracias por invitarme una vez más y lamentar la ausencia de Antonio, persona con la que me une una buenísima amistad desde hace muchísimos años. Y bueno, y desearle una pronta mejoría. Esperemos que la próxima semana, en la que yo no estaré, pero que él esté al pie del cañón, como hace siempre, preocupado de este tema tan cultural y tan nuestro como es nuestro folclore y nuestro acento canario. Bueno, eso es lo que esperamos todos, que aunque no esté presente aquí, seguro que nos estará escuchando a través de las ondas. Muchas gracias. También tenemos a don José Antonio Saura. Muy buenas tardes. Buenas tardes, amigo Manolo. Sea usted bienvenido después del viaje tan exitoso que han tenido por tierra extranjera. Del viaje y de las pequeñas enfermedades que yo uno o está muy mayor. Yo de enfermedades no quiero hablar. No, yo no quiero hablar tampoco porque no sea que se me pegue. Perdonen que me meta, pero la verdad es que por tierras extranjeras, por tierras canarias, porque han estado en Tenerife y han estado actuando también aquí en Gran Canaria, en Teror, y han grabado un programa de Tenderete, que no es poco. Está usted muy bien informado, muchas gracias, por eso lo tenemos aquí. Muchas gracias. Le doy la bienvenida a todos los contertulios, como siempre. Muchas gracias también. Y también, perdón, quiero desearle un pronto restablecimiento a Antonio, porque ya no me acuerdo la cara de él, como es. La tengo un poco borrosa. Sí. Antonio, mejórate. Antonio ahora está más guapo después de todo esto y ahora que generalmente va a recuperarse, se cuida mucho más. La próxima semana lo tenemos aquí como una manzana. Dicen que se ha hecho un lifting. Bueno, yo no sé, tenemos ya a don Joaquín Flores por ahí, preparado. Pues adelante, Manuel. Muy buenos días, don Joaquín. Hola, Manolo y compañía. Hola, buenos días. Buenos días. Hola, Joaquín, buenos días. Hola, ¿qué tal? Hoy nos vas a hablar, como siempre, de tus temas sobre el... Como dice Antonio, decía en otros temas, de la buena alimentación. De la buena alimentación, efectivamente. Por lo menos sí. Para que todos los ciudadanos conozcamos un poco mejor lo que comemos. Sí. ¿De qué nos vas a hablar hoy, Joaquín? Bueno, pues voy a hablar de otra de las verduras. Mira, el tema de la semana anterior que fue... Hablé del pepino y mira tú por dónde se ha suscitado. Es que perdone, don Joaquín, yo le he tenido en mente, digo, vaya, hablamos del pepino, o habló don Joaquín del pepino, sí. Y el pepino, fíjense la que ha formado. Sí, la que ha formado, pero bueno. O la que se ha formado. La han formado ciertas. La que nos han formado. Organizaciones. Sí, ciertos, sí, sí, sí. Países que les interesa echar la cosecha española y que solo entre la de ellos, y nada más. Ya. Sí, es verdad que existe una intoxicación, una infección, de acuerdo, pero que muchas veces se habla demasiado y se protegen más los intereses propios que los de los demás. Pero sin lo que tener sufrimos... en cuenta el perjuicio de cientos de millones de euros y de miles de personas que han ido al paro como consecuencia de una nefasta y negativa información que han tenido. Eso. Pero bueno, dejémoslo. Hoy precisamente sobre las 2 de la tarde en Radio Nacional de España va a hablar una persona, un científico, hablando del tema de los pepinos. Mm. En España y concretamente en Canarias no tenemos ninguna duda de que podemos continuar comiendo pepinos. Y hay que seguir adelante, no hacerle caso a esa gente. Pero bueno. Esta mañana he oído en las noticias de televisión que posiblemente ya tienen alguna pista acerca de lo que es. No dijeron cuál, pero posiblemente. Dijeron una. Primero dijeron que podía ser una cepa. Vamos a ver. ¿Cómo le llama? A ver, ¿dónde sale? De la soja, sí, una cepa de la soja, unos brotes que hay y tal, pero al parecer tampoco es eso. Hoy sobre las 2 de la tarde darán una información bastante fidedigna y que aquí en España se está trabajando sobre el tema, pero bueno, que podemos continuar comiendo pepino y todas las verduras y frutas. Lo único que hay que tener, pues en aquellas que podamos tener alguna duda, pues es lavarlas o pelarlas y punto, no hay más. Claro, no hay más. Y en todo caso, para estar más seguros, es hervirlas. No hay más. Y lavarse bien las manos. Y... Sí, y bueno, hay mucha gente que, por norma o por falta de hábito o de costumbre, pues están tocando a varias cosas al momento y no saben la transmisión de bacterias y parásitos, sobre todo porque esto del E. coli es un parásito. Pero bueno, es una bacteria, un parásito, ¿no? Pero hay que lavarse las manos. Sabes que la higiene en las personas es fundamental. Pero bueno, esto va a traer cola, como ha traído en su día lo del aceite de colza. Pero bueno, hoy vamos a hablar de otra verdura que es muy importante, en la que creo que, sin error a equivocarme, que se puede denominar como una planta medicinal, que son los espárragos. Ah. Y como estamos de cara al verano y hay que comer... sobre todo alimentos que contengan mucha fibra y sobre todo minerales, hoy pues se me ha ocurrido hablar de los espárragos. Pues está muy bien eso, vamos a hacer todo oído. Bien, además que es comida también para los niños, que mucha gente dice, los espárragos es indigesto, pero ni mentira, ¿no? Son de fácil digestión, son sabrosos, refrescantes y además muy sanos. Y además son bien tolerados hasta por los estómagos más delicados. Ya sean hervidos, cocidos al vapor, al horno, a la plancha, los espárragos contienen propiedades nutritivas y medicinales que muchos ciudadanos desconocen. Y para aquellos que les interese comenzar de cara al verano para tener un buen tipo, una buena imagen y tal, que quieran comenzar o les interese iniciar una dieta, sepan que el espárrago es aconsejado para adelgazar. ¿Por qué? Porque aproximadamente un 90% es agua. Claro. Y además, una cosa importante para los que quieren hacer es bajo en calorías y fibras. Entre las vitaminas que poseen, pues hay que destacar la gran cantidad de vitamina A, que posee, que ya creo que la mayor parte de los ciudadanos sabemos que es buena para la vista, para el pelo y para las uñas. También podemos nombrar otra vitamina C, que es muy saludable para los huesos, los dientes, y sin olvidar, claro, hablamos de la vitamina A y C, que los espárragos tienen también, aunque menor cantidad, vitaminas del grupo, del complejo vitamínico B, que es la B1, la B2, la B6, y otra vitamina importante, la E. Recordar que la vitamina E es buena para el sistema nervioso y además de fortalecer la mente, la vitamina E, para la por piel. Si fuera poco, es anticancerígena. ¿Por qué? Porque es un antioxidante, sencillamente. También es importante conocer que los espárragos también aportan una buena cantidad de minerales extraordinarios, entre los que yo voy a, no creo que me recuerde de todos, pero destacar el hierro, el fósforo, que es muy importante, el magnesio, el zinc. Otro importantísimo para nuestro organismo es que el espárrago tiene mucho potasio y poco sodio. Y lo más importante del espárrago, no lo más importante, pero que tiene verdadera importancia, es la gran cantidad de fibra que tiene. Ya sabemos que las fibras nos van a ayudar en el tránsito intestinal, y que además, debido a la gran cantidad de potasio, como decía, es muy bueno para limpiar la sangre. También hay que destacar que gracias a la cantidad de hierro y esa vitamina A que anunciamos al primero, que es buena para el pelo, la vista y las uñas, es aconsejable, la pueden comer los niños, y siempre con moderación. Tampoco hay que darle un envase, una lata completa a un niño. Bueno, con comer 3 o 4 espárragos es más que suficiente. Al contener una sustancia que ya que se denomina asparragina, que se elimina por la orina, el espárrago es un buen diurético y laxante, es un laxante muy suave, que contribuye pues a eliminar aquellos líquidos que se retienen en la vejiga, lo cual le convierte en el espárrago en muy útil para aquellas personas que sufren retención de líquidos. Aquí también hay que decir que esa sustancia, la asparragina, puede causar un olor desagradable en la orina, que es generalmente inofensiva para el organismo. Pero cuando hay gente que come mucho espárrago, cuando van a orinar, nota un olor ácido muy fuerte y se creen que es otra cosa, y no es perjudicial para el organismo, es inofensiva. Aunque en raras ocasiones, a no ser que nos atiborremos de espárragos, nos puede ocasionar una irritación en el sistema urinario, pero no es así. El espárrago es utilizado como un tónico para tratar la neuritis y el reumatismo. ¿A qué es debido? Pues al fósforo que contiene. Que en el organismo, al tomar el fósforo, se transforma este mineral en ácido fosfórico, por lo que produce una acción estimulante en el sistema nervioso. Y sus efectos mineralizantes son muy beneficiosos para el esqueleto. Si cuando comemos espárrago lo acompañamos de alimentos ricos en calcio, ¿qué vamos a hacer? Pues asegurar la fijación del calcio que estamos tomando en esas frutas y verduras, que son buenos para los huesos. Recientemente hay unos estudios que he descubierto que los espárragos pues son una de las verduras más ricas en una sustancia llamada rutina, la cual actúa como antihemorrágico. Es muy importante, sobre todo para muchos niños, ¿eh? Importantísimo. Como dije anteriormente, también es importante saber que los espárragos son ricos en potasio y pobres en sodio, por lo que el consumo es ideal para todas aquellas personas con problemas de hipertensión. Debido al escaso valor calórico y además la riqueza que tienen vitaminas y minerales, es un alimento ideal para los que siguen un régimen de adelgazamiento, y también recomendable su consumo para aquellas personas que han salido de una intervención, que están en convalecencia, y sobre todo para personas intelectuales. Es muy importante lo del fósforo, así como para personas con diabetes, otro de las cosas que es importante. Hay que tener en cuenta que aquellas personas que sufren de gota, no es aconsejable que lo tome, pues tiene tiene una sustancia que es un compuesto heterocíclico, bueno, que es, tiene una denominación más rara, que le llaman purina. Por esto, por esta razón no conviene que los que con los que padecen de gota lo coman. Resumiendo, los espárragos son calmantes del corazón porque son sedantes y laxantes. Es un remineralizador. Es útil para enfermos artríticos, ya lo había dicho. Laxante y oxidante. Para la sangre es importante. Es un calmante. Sirve de aperitivo. Es diurético. Están muy indicados para las enfermedades de la vejiga, cuando hay retención de líquidos y limpiar todo el tracto intestinal. Facilitan el sueño. Por lo tanto, con esto se combate el insomnio. Están indicados contra las irritaciones internas, cuando comemos mucho mojo o productos picantes, pues es muy indicado para esas irritaciones. El caldo del espárrago es de siempre, sobre todo en las zonas rurales, es un calmante de la tos. Yo lo podría denominar como un alimento medicamento, alimento, como decía, es una planta medicinal para los enfermos de pecho. Todas aquellas afecciones de pecho, angina y todo esto, les es importante el comer espárragos. También ejercen el comer espárragos, tienen una influencia sedativa para el corazón, porque calma las palpitaciones y regulariza las funciones respiratorias. Y ya por último decir que actúa como un excitante de los órganos urinarios. En total, es un remedio natural contra varios males. Y una cosa curiosa, por si la gente no sabe, hay dos clases de espárragos, los blancos y los verdes. Hay mucha gente que no sabe por qué unos son blancos y otros son verdes. ¿Hay diferencia en cuanto a no, las propiedades? No, tienen las mismas propiedades nutricionales y las mismas propiedades medicinales, las mismas. ¿En qué se diferencia? ¿Por qué unos son blancos y otros son verdes? Pues muy sencillo, aunque mucha gente no lo sabe. El espárrago blanco, al enterrarlo, para crecer la semilla, empiezan a crecer. Y mientras no les dé el sol, hay que, conforme van creciendo, pues se va rellenando de tierra. Mientras no les dé la luz del sol, son espárragos blancos. En el momento que lo dejan, que crezca y el sol ya haga como una planta que empieza a crecer y ya está al aire libre, no está tapada, es cuando son los espárragos blancos. Es una curiosidad que, bueno, nutricionalmente no tiene nada porque son iguales, tienen el mismo poder. Tiene todas las vitaminas, nutricionalmente hablando, sirven igual y medicinalmente igual porque tiene las mismas propiedades para todas esas enfermedades que he relacionado. Y nada más por hoy. Pues don Joaquín, muchas gracias por mantenernos informados e informarnos de todas estas productos que son buenos para la salud. Muy bien. Muchas gracias, y hasta la próxima semana. Vale, un saludo cordial. Bueno, continuamos. Vamos a darle paso a continuación a don Francisco Torres para que nos hable de este problema que tenemos en Telde con este ayuntamiento. A ver si se lían, si se deslían, si se unen, si no se unen. A ver, cuéntenos algo. Bueno, realmente lo que está pasando pues era de esperar, ¿no? Hay una serie de pactos que se están intentando llevar a cabo para conseguir el objetivo de cada partido. Yo no quiero ser derrotista en ese sentido, quiero ser positivo, pero siempre recuerdo que los pactos serían muy interesantes si todos los que están en esos pactos trabajaran por el beneficio, en este caso, de nuestro municipio, ¿no? Mucho me temo que no será así, y de hecho la prueba la tenemos en que ya ha habido fricciones precisamente por ocupar responsabilidades dentro del consistorio, algo que me parece terrible, porque yo creo que en primer lugar lo que se debería llegar es a un consenso por el beneficio de nuestro municipio, y como estamos viendo, pues no se está llevando a cabo. Yo, más que un tripartito, creo que será, y es un término nuevo que me acabo de inventar, un tripartido. Entiendo que cada uno tendrá sus propios intereses y que eso de tripartito no va a ser efectivamente así, como tampoco lo fue en el caso anterior. Lo último que ha salido hoy en prensa es que Nueva Canarias quiere renunciar a los tres cabezas de lista con tal de entrar a formar parte del gobierno y que Ciuca no forme parte de ellos. Bueno, ya eso se queda a la valoración de los propios votantes, que dentro de 4 años pues tendrán la oportunidad de votar efectivamente y valorar pues cómo va a funcionar eso. A mí me parece penoso que realmente estemos en esta situación, ¿no? Intentar llegar sea como sea. En el caso de Mari Carmen, que es probablemente la que va a ser nombrada alcaldesa, pues yo creo que lo tiene también muy difícil, porque no solo por la situación en la que está el consistorio, que es bastante negativa, eso lo sabemos todos, ¿no? Sino también por todo lo que arrastra el partido suyo cuando estuvo gobernando anteriormente en nuestro municipio. No creo que eso también ha hecho mucha mella y que, bueno, será otro impedimento más para que se pueda lograr un gobierno correcto, ¿no?, dentro de lo que cabe. Y bueno, pues simplemente creo que tendríamos que ser prudentes y esperar un poquito más a ver qué pasa, porque teóricamente el sábado, es cuando se decide todo y cuando se va a nombrar, pues en este caso entiendo que a la alcaldesa del PP, ¿no? Por lo tanto, sería prudente esperar un poquito más a ver qué va a pasar y ya pues valorarlo pues cuando ya sea más firme todo lo que se haya decidido, ¿no? Y si me lo permites, Manolo, un segundito, porque como sabes que yo llevo el área de cultura, pues sí, me gustaría hacer un apunte cultural, que mañana tenemos la tertulia Hilda Sudán en el local de Turcón, en la calle Reyes Católicos, y como digo siempre, con una dinamizadora de lujo, la señora Pino Monzón, Ana María Ruiz también, y en fin, una serie de maravillosos contertulios que y participantes que cada 2 semanas pues se reúnen en este sitio pues para debatir sobre cultura y aprender muchísimo, ¿no? Entonces, pues creo que sería interesantísimo que todos pudiéramos asistir. Así que quedamos todos invitados. Muy bien, don Francisco, muchas gracias. ¿Podría hacer alguna puntualización a lo que ha dicho Francisco de la situación política y funcional del Ayuntamiento de la Ciudad de los Faicanes? ¿Te parece? Sí. No, brevemente, comparto contigo todo lo que has dicho, pero probablemente todo esto quedaba desde hace muchos años más que resuelto si no tuviéramos la ley electoral que tenemos, donde se permitiera lo que es normal, natural, racional, como que gobierne siempre la lista más votada. No se da en tel de esa circunstancia porque no se quiere dar, independientemente de las personas y de las siglas políticas y demás. Como ha ocurrido, por ejemplo, también, y está ocurriendo en el Cabildo de Gran Canaria, donde parece que se va a plantear un pacto también un tanto antinatural. Si la lista más votada es la del Partido Popular, en el caso del Cabildo, lo racional, perdón, y luego que los ciudadanos esperan es que gobierne la lista más votada y que no haya pactos ni componendas de ningún tipo por intereses muchas veces espurios que aparecen en todas las administraciones públicas, con el consiguiente perjuicio de los administrados. Eso es lo triste. En cuanto a lo de cultura, me congratulo de tu actividad, que me consta que es más que trepidante en ese ámbito, y que también es verdad, y hay que decirlo, que el de nuestras ciudades, la isla de Gran Canaria, siempre ha sido puntera en el ámbito cultural, en todas sus manifestaciones. Así que por ello te felicito, Paco. Muchísimas gracias. Bueno, continuamos ahora con un pequeño tema del trío Acaimo, del famoso trío Acaimo de esos años atrás, titulado Timpleteo. Bye. Precioso tema del tío Acaimo, timpleteo. Creo que al otro lado del hilo telefónico tenemos a doña Olga Benavente. Muy buenos días, doña Olga. Hola, buenos días. Saludos. Saludos cordiales desde el programa Con Acento Canario. Muy bien, muchas gracias. Es un formato meramente canario, el cual llevamos no solo el tema musical, sino el tema de actualidad relacionado con todo lo que es la canariedad y las islas. Doña Olga, hoy me han pasado el testigo de este programa, el cual intento llevarlo pues dentro de mis posibilidades lo mejor posible. Veo que hace tiempo que no la vemos por Gran Canaria. Pues sí, mucho tiempo, y era una de las islas que el trío Acaimo más visitaba. De verdad que siento mucho esa ausencia, pero claro, yo sé que han salido cosas nuevas. Yo aparqué un poco mi profesión, porque toda mi madre muy enferma y no quise ponerla a ningún lado sino atenderla yo. Uh-huh. Y fueron 10 años que aparqué mi profesión para atenderla en cuerpo y alma, y realmente al final se me fue, pero bueno, así es la vida. Y ahora pues, ¿sabes qué pasa? Que pensar continuar pues es difícil. Ya, en los tiempos que corren. El arrancar de nuevo es lo mismo, es a veces bastante, o quizás más difícil que arrancar de nuevo. Sí, porque la gente piensa que te has retirado, y realmente no me he retirado. Inclusive Aquilino, el compañero del requinto, pues falleció hace 2 años, pero de una enfermedad. Y qué pasa, que bueno, pues ahora mismo tenemos un muchacho que está sustituyendo el trabajo de Aquilino, que cuando hace 18 años Aquilino también se enfermó, él pues lo suplantó hasta que se puso bueno, volvió al trabajo, y en fin, pues ahora estamos con Emilio, que es el que realmente está pues sustituyendo la falta de nuestro compañero Aquilino. Ya, según las notas que me han pasado, este tema que acabamos de escuchar, Timpleteo, fue número uno en su época. Pues sí, gracias a Dios fue un disco muy vendido muchísimo, se vendió muchísimo, y está también en ese disco, está, creo que está también el Roque Nulo y esas canciones que de toda la vida, pero que son bonitas que son, recordar y escuchar. Siempre están presentes, siempre son actualidad. Sí, digo Roque Nulo porque la gente piensa que no le canto a Gran Canaria, le canto muchísimo, tengo canciones muy bonitas dedicadas, y de Cinto Saavedra, de todos los artistas que están ahí en Las Palmas también, pero ya digo, también le canto a Tenerife porque es mi cuna. Normalmente todos los folcloristas cantamos a las demás islas, a todas, no somos siempre para la nuestra. Es que siempre yo lo digo, que soy canaria de las 7 islas. De las 7 islas. Sí, señor. Exactamente, sí. Vamos a ver, ¿qué trabajos tienen planteado? ¿Algún proyecto o algo? Bueno, más que trabajo ahora hay poco, pero realmente sí, tenemos, vamos a ir a la Palma, tenemos pues proyectado hacer algo discográfico, vamos a ver si las cosas salen, si cambiar mercado discográfico para que esto arranque, la ilusión que tenemos, ¿no?, de volver a hacer algo nuevo, y en fin, actuaciones pues por los pueblos, pero es claro, ya te comento que el trabajo está muy mal para todo el mundo. Para todos, sí. Hola Olga, buenas tardes. ¿Sí? ¿Cómo estás? Soy Manolo Rodríguez. En otra ocasión hemos tenido tiempo de compartir en radio otra entrevista. Uh-huh. Otra vez estábamos en el jurado, en el polígono Cruz de Piedra, que había un festival por allí y ustedes actuaban, y fue algo muy bonito aquella noche, sí, porque lo hicieron muy, muy bien. Las Palmas, igual que ahora, quieren mucho a mi hermano, a Pepe Benavente. Me querían muchísimo, los querían muchísimo, de verdad. Sí. Hemos sido una familia muy muy querida por todos los isleños, de verdad. Una familia que cantan todos, ¿eh? Pues sí, gracias a Dios todos tenemos un oído afinadito, unos cantan más que otros, pero, y otros nos dedicamos a, pues, en cuerpo y alma a, pero sí, gracias a Dios todo esto es heredado, ¿sabes? Sí. Entonces pienso que viene de cuna. Viene de cuna. Bueno, a partir de ahora, ¿qué es lo que van a hacer? ¿Van a cambiar el formato? ¿Van a cambiar el estilo? ¿Qué es lo que van a hacer? No, para nada, porque yo me encuentro muy cómoda con el estilo que tenemos, la voz está ahí, la música también, ¿me entiende? Que no, realmente mi voz sigue manteniéndose, gracias a Dios, sigue manteniéndose bien, canto en el mismo tono que no hemos tenido, que gracias a Dios, pues son muchos años, ¿eh? Tu voz es un auténtico caramelo para el oído, esa dulzura, esa forma de expresarse cantando, es algo que acaricia nuestro oído. Muchas gracias. No, la verdad que, bueno, eso es lo que dice la gente. Yo nunca me lo he creído, siempre he tratado de que eso no me llene de orgullo ni de nada. Sí me siento satisfecha de todos esos elogios, pero realmente yo nunca me lo he creído mucho para no cambiar mi manera de ser, ¿no? Bueno, pues de un Manolo Rodríguez a otro Manolo Quevedo. Sí, esto parece el dúo Los Manolos. Pero bueno, pues, la verdad, Olga, tú cantas, yo no. La verdad es que siempre me ha gustado tu voz, una voz muy melodiosa, sí. Una voz que penetra, una voz que va poquito a poco, se va integrando y parece que forma algo de ti. Te doy la enhorabuena, te deseo los mejores éxitos para ti y tu grupo, y bueno, pues espero verlos pronto por aquí, por la isla. Ojalá, de Gran Canaria. Tengo unas ganas locas de volver a retomar lo que se quedó ahí aparcado un tiempito, porque fueron 10 años, 10 años se nota cuando quieres volver a arrancar. Y después también, pues, enfermó Aquilino, tuvimos que estar pues un poquito a bastante tiempo aparcado, pero realmente yo estuve haciendo cositas, ¿no? Esporádicas, así para que la gente no se olvidara del trío Acaimo y de que existimos, ¿no? Sí. Pero ¿qué pasa? Que aparte de que el tiempo es difícil, el momento no es el más idóneo, el más indicado, ¿no? Para volver a retomar lo que quedó ahí parado un poco por motivos de enfermedades, pero realmente yo pienso que algún día sí, mujer, volveremos a, si no a lo mismo, pues por lo menos que la gente sepa que estamos en el candelero, que no hemos dejado nunca de cantar. También me estoy dedicando ahora pues a la enseñanza de los mayores, les enseño a cantar, les enseñamos entre mi marido y yo, les enseñamos a tocar instrumentos y a formar parranditas, y eso nos da mucha vida también, ¿sabes? Seguro que lo conseguirás, igual que se consiguió la primera vez. Este nuevo arranque igual cuesta más, evidentemente, pero seguro que lo consiguen. Ojalá, mi amor, que Dios te escuche. Enhorabuena y te deseo lo mejor. Gracias, un abrazo para todos. Muchas gracias, mucha suerte. Gracias a todos. Hasta una próxima. Un saludo muy especial. Gracias. Es la Gomera, es agreste rocosa y marinera. Otra muy chiquitita es la de hierro, y por ser pequeñita, la de Bueno, señoras y señores, vamos a continuar con el programa con acento canario y en esta vez vamos a hablar con don Mario Hernández Sanginés. Creo que nos va a hablar de cine. Sí, pero gracias, Manolo. Pero en primer lugar, yo lo que quería es felicitar a Olga Benavente por ya no solo por lo bien que sigue cantando, aunque el disco es de hace un poco de tiempo, sino por esa labor social que nos acaba de comentar, está haciendo permanentemente, sobre todo con las personas mayores, que significa, pues, no solo una gran labor social, sino también una gran labor de integración de las personas mayores. Y lo comento por lo siguiente, porque es que hace unos años me llamó poderosamente la atención un informe que había de una institución religiosa de mucho prestigio y que consideraba que muchas personas mayores, aún teniendo sus necesidades perfectamente cubiertas, porque tenían una pensión, bueno, por lo menos para ir medianamente bien, pero que sufrían también exclusión social porque no se integraban ni en colectivos de mayores, ni en colectivos vecinales, ni practicaban ninguna actividad. Y me llamó tanto la atención que con los técnicos del área de asuntos sociales del Cabildo diseñamos precisamente un plan para que estas personas mayores participaran en un sinfín de actividades. Y entre otras se encontraba lo de la música, que Antonio Cejudo, hoy ausente del programa, recuerda, y lo recuerda casi siempre que estoy yo presente en Con Acento Canario. Entonces, pues eso, felicitar a la señora Benavente por esa labor, que es impagable, porque eso es una cosa extraordinaria. Hoy en día los mayores se están dedicando más, afortunadamente, también existen más medios que antes, y se están dedicando, pues, unos a la costura, otros a la música. En efecto. Pero están más entretenidos, vamos a llamarle, y no están tan recogidos en casa, o haciendo su paseíto, que también es bueno el paseo, pero se están dedicando más a este tipo de... Sí, yo pienso que todo eso les enriquece mucho. Antes, incluso pues contando una anécdota que ya he repetido varias veces sobre la edad, la senectud, vamos a decir la vejez. En los años 60, 50 y pico, casi en los 60, en un periódico que se editaba en Gran Canaria en aquellos tiempos, que era el periódico, se llamaba Falange, después se llamó El Eco de Canarias. En la página de sucesos, en una de sus páginas de sucesos, ponía uno muy curioso: en la calle León y Castillo ha sido atropellado un anciano de 50 años. El concepto de ancianidad que se tenía entonces no tiene nada que ver con el de hoy. Hoy no hay ancianidad, hoy hay personas mayores, y esas personas mayores tienen las mismas facultades físicas e intelectuales que la gente más joven, y por eso participan en un sinfín de actividades que son del todo gratificantes. También por lo menos lo fueron. Y luego tienen una ventaja las personas que ostentan determinada edad, que tienen ya conocimientos adquiridos, mamados muchos desde la cuna, que han podido y han sido capaces de transmitir a las siguientes generaciones. Y me tengo que referir un poco también a aquel programa que hicimos de relación intergeneracional, donde participaban las personas mayores, es decir, los abuelos, los hijos y los nietos, y que era una de las cosas más bonitas en cuanto a actividad de relación. Las distintas generaciones, con un mismo concepto, sí. Y basándonos mucho en el concepto familiar y en esa adquisición de conocimientos proporcionadas por las personas mayores. Siempre nos decían cuando éramos chicos: mira lo que hacen las personas mayores. Y toma ejemplo de ella. Pues la veteranía es un grado. O la veteranía es un grado, que también sí. se decía, se lo pregunten a Antonio, que estuvo en la mil y llegó a cabo gastador. Fíjate. Sí, porque bueno, el que gastaba. Era el que más gastaba. Que gastaba no, más bueno, más. Pero vamos aparte. Y con respecto a esto de otras generaciones, pues yo esta vez voy a hablar muy poquito de cine, pero sí voy a recomendar la lectura de algunos textos de libros relacionados con el cine, sobre todo de los primeros tiempos del cine. donde con una política verdaderamente artesanal, las grandes productoras como la Warner, la Paramount, la Metro, ese yo, la Columbia, que fue una de las más curiosas, que hacían verdaderas barbaridades hasta con los decorados para que costasen menos las producciones, pues fueron productoras que obtuvieron grandes éxitos cinematográficos y multitud de premios. Y voy a referirme brevemente, para dejar paso a los compañeros, a una película por la que nadie daba un duro en aquella época, en el año 35-36, que fue Sucedió una noche, cuando el guionista Robert Rifkin, junto con Frank Capra, que fue el director de la política, de la película, la propusieron a la productora, a la Columbia. Pues no la querían, no querían la película por una razón muy sencilla, porque un par de años antes habían hecho una película también, en una guagua, en un autobús, y había resultado económicamente ruinosa. E incluso se podría decir que ninguna de las actrices ni actores famosos en aquella época quiso aceptar los papeles protagonistas, y creo que contrataron con Miriam Hawking, con no sé quién, con ese cuadro, y al final el director Frank Capra, que aparte de ser un magnífico director cinematográfico, era también un gran negociador, pues poco menos que engañó a la Claude Colbert diciéndole que iba a cobrar el doble que otras actrices, y además que la película se iba a hacer en 3 semanas. No cumplió ninguna de las cosas, hizo la película, sacó un poco de la manga un actor joven que empezaba en aquellos tiempos ya a tener su nombre, como Clive Gable, y esa película que nadie quería, ni siquiera la productora, pues fue acreedora nada menos que de un Oscar al director, un Oscar a la propia película, al guionista y a los dos actores principales, o sea, a la actriz Claude Colbert y a Clive Gable. O sea, que hay cosas de estas tan curiosas a lo largo de la historia del cine que valdría la pena hacer una especie de anecdotario, porque nos dejarían asombrados como esta misma productora, la Columbia, era capaz de darle la vuelta a los decorados para gastar y estar rodando una película por un lado y otra por el otro lado, y obtenía unos efectos. Y hoy, por eso yo muchas veces, es que hay una gran película que se acaba de estrenar con un montón de efectos especiales. Es que los efectos especiales de entonces eran todos muy artesanales. Se habría que hacer un ruido de una cabalgada, pues cogía unos chismes de coco y ese tipo de cosas. Y aprovechar pues los traveling de otras películas, e incluso muchas veces los montajes y hasta escenas de películas anteriores trucadas para conseguir luego grandes producciones internacionales. Pero ese es otro capítulo en el que quisiera meternos en próximas semanas también, en relación con la historia del cine de Canarias, y más concretamente que del de Gran Canaria, que será también muy gratificante para nuestros oyentes. Pues don Mario, que quedamos emplazados para la próxima. Quedamos emplazados para la próxima. Lo que pasa es que ahí viene, estoy viendo a Manolo amenazante y me quiere preguntar. No quiero preguntar, quiero apuntillar, porque de los efectos en el mundo de la radiodifusión se sabe mucho. Y yo recuerdo que una vez, para grabar una cuña publicitaria, había que ponerle eco, y como no teníamos medios para poner eco, teníamos que hacer el eco a través de una boca patio de un edificio que estaba conjunto a la emisora, y le pusimos eco. Cuando el cliente escuchó la cuña, dice: qué pena, con lo bien que está la cuña, haberle puesto eco. Eso, oye, pues es una anécdota muy simpática, la verdad, ¿no? Sí. Con lo que nos costó. Pues don Mario, muchísimas gracias, pues gracias, y queda emplazado para Radio Sibelio, con Acento Canario, a tu debut como presentador, que me parece que me gusta más que el otro, ¿eh? Sí, bueno, muchas gracias. Los últimos siempre serán los primeros, eso está clarísimo. Él es un hombre valiosísimo y yo me alegro, porque así me saca un gran peso de encima. No es porque no lo quiera hacer, sino porque tenemos que estar todos preparados para esto. En efecto, así es. Y yo no quiero terminar el programa y marcharme para Las Palmas sin hacer una felicitación mía personal y de mis compañeros de mi grupo político, de Centro Democrático Liberal, por ese magnífico, extraordinario éxito del grupo Los Faicanes en esa tournée, no solo en el extranjero, sino también en España, y más concretamente y aquí, en Teror, que es lo nuestro. En Teror, en Tenerife. En Tenerife, hombre. En Tenerife, también, que hay que decirlo también. Que es una fórmula como otra de hacer patria. Y eso sí, sí que es importante. Sí, la verdad es que últimamente los faicanes han estado con muchísimo trabajo. Y la verdad es que el éxito les ha acompañado y afortunadamente pues estamos en Candelero. Muy bien, pues enhorabuena a todos y a seguir adelante. Los faicanes se lo merecen. Antonio Sejudo ha trabajado mucho y todos los componentes del grupo, desde aquí enhorabuena, y vamos a ver si siguen así, porque si no vamos a tener a este hombre enfermo una semana sí y otra también, ¿eh? Pues vete tú a saber, esperemos que no, esperemos. Bueno, que no. Si es por actuar, la enfermedad yo creo que merece la pena. Sí, se la perdonamos. Muchísimas gracias a todos. Tenemos una cuña que nos ha enviado Eulalia Marina desde Radio Galdar. Vamos a ver esta. Hola compañeros, saludos renovados tras el fin de semana desde el noroeste en la ciudad de Galdar. Iniciamos la crónica de hoy con los buenos datos que arroja la Oficina de Información Turística de Galdar, que ha ampliado el número de visitas en este año 2011 y en concreto en este primer semestre. Mes tras mes han ido aumentando las peticiones de información turística realizadas por las personas que visitan este municipio del norte de Gran Canaria. Si en el pasado año, finalizado el mes de mayo, se contabilizaron 1.293 visitas, en este año 2011, en el mismo periodo, alcanza las 2.057 visitas. Pino Rivero, responsable de prensa del excelentísimo Ayuntamiento de Galdar, ofrece los datos y la lectura que se realiza de este incremento. Y dentro de esta área, pues el concejal de esta concejalía, Carlos Ruiz Moreno, pues daba cuenta de dentro de la Oficina de Información Turística, la informadora turística también, de los datos que se tienen.